Este es el quinto año que Mascaró está en la calle, dado, bueno, cuáles fueron, qué fue lo que en realidad hizo en un comienzo que Mascaró empezara a salir y después mantenerse ha sido siempre bastante difícil, sobre todo, bueno, acá se sabe, no solo una cuestión de las revistas culturales y de las revistas de política independientes o de alguna manera autogestivas de acá de la Ciudad de La Plata, sino también a nivel, en Capital ha pasado lo mismo, muchos medios han tenido que cerrar y no han podido salir, precisamente por lo que tiene que ver con la dificultad para los medios gráficos, ¿no? Y para los medios impresos, con todo lo que eso significa, digo, autogestionar la impresión de una revista, como en este caso como Mascaró. Así que fueron 5 años duros, cada vez son más duros, y bueno, en parte un poco esta cuestión de organizar fiestas y estar presente en todas las ferias que podamos y demás tiene que ver con una cuestión de seguir dándole visibilidad a la revista, de seguir dándole lugar a ciertas voces que por ahí están un poco más calladas siempre o menos escuchadas en realidad. Y bueno, y también de alguna manera para ayudar a seguir sosteniendo este espacio que no es solo nuestro, ¿no? Que es de todos. Exactamente. ¿Cómo se integra Mascaró hoy, Loana? ¿Cuántas personas están trabajando en el medio? ¿Cómo lo laburan en el cotidiano? Bueno, Mascaró tiene gente fija, digamos, la cual formamos parte, que somos más o menos unos 6-7 integrantes, entre diseñadores y comunicadores y demás, que somos los que como hacemos cotidianamente Mascaró y reuniones de redacción y demás. Y después, por suerte, contamos con muchos colaboradores que generalmente, dependiendo de las temáticas que toquemos en la revista, ese mes o ese número, consultamos con ellos, que a veces son más específicos de distintas áreas y colaboran escribiendo notas para Mascaró. Siempre estamos, obviamente, a la búsqueda y a la espera y en la esperanza de que se siga sumando gente. Nosotros siempre aclaramos lo mismo, no cobramos nosotros, por ende no le podemos pagar a nadie, es como casi por amor al arte, pero bueno, pero hay como muchas ganas de decir y muchas ganas de producir, entonces siempre están abiertas las puertas para que todos los que quieran sumarse a Mascaró en colaborar con lo que quieran, con fotos, con diseños, con contenido, con lo que puedan aportar, están más que bienvenidos. Loana, ¿qué tal? Buen día, te saluda Facundo. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar por la experiencia de Mascaró, que se engloba dentro de una cantidad de experiencias de revistas gráficas de papel, que lamentablemente muchas terminan o han comenzado en una cuestión virtual también por la cuestión de lo que sale el costo, poder llegar a imprimirlas, repartirlas, darlas por todos esos lados. Te pregunto, ¿cómo lo viven ustedes justamente formar parte de esa experiencia de una gran cantidad de medios que traen otra voz, que traen otra noticia? ¿Cuál ha sido la repercusión que han tenido estos 5 años? ¿Cuáles han sido los puntos altos? ¿Cuáles han sido los puntos que han encontrado un poco más de complicaciones al respecto? Bueno, creo que bueno, esta situación que planteas de la complejidad es cierta, es lo que decíamos hace un ratito también. Han habido épocas más difíciles y épocas un poco menos difíciles, nunca fáciles, eso seguro, por lo menos no para esto, para los medios autogestivos y para los medios independientes. Entonces, eso es como bastante complicado siempre. La verdad es que nosotros podemos seguir manteniéndonos por ahora, saliendo y demás, porque es un laburo muy arduo. Y con esto no quiero decir que quienes no salgan ahora no lo hayan hecho, pero muchas veces las fuerzas se acaban, ya no tenés más recursos, no tenés más gente, porque esto que yo les comentaba, el saber que uno tiene que salir a laburar todos los días y además hacer Mascaró, no es que nosotros vivimos de esto, entonces podés decir, bueno, le pongo todas las energías a esta revista y para que salga bien. Entonces, digamos, uno tiene que como alternar entre el laburo para vivir y comer y el laburo que hace para la revista, y eso significa mucho compromiso, significa mucho laburo, y no siempre todos podemos hacerlo ni tenemos esa capacidad para poder dividir el tiempo, porque a veces no, el tiempo es algo estático y no se puede mover mucho. Entonces, ha habido como puede haber complicaciones en ese sentido, sobre todo en materia económica, porque después creo que tanto al interior de Mascaró, como seguramente ha pasado con otras publicaciones, los mensajes son claros, la ideología está definida y está clara, y sabemos que es un espacio que no podemos resignar. Estamos sobre todo ahora en un momento de mucha convulsión política, de mucha convulsión social. Venimos de eso, digamos, no es algo nuevo para nosotros, pero sí acentuado. Entonces, la verdad es que se hace cuesta arriba muchas veces mantener estos espacios, pero como sea hay que buscar mantenerlos. Creo que en la unidad de quienes estamos en esta lógica de buscar una voz diferente es donde está la clave, ¿no? Uh-huh. Digo, unirnos y apoyarnos para que estas publicaciones no dejen de existir, porque son, es como decía hoy, son espacios de todos, que todo, de los cuales todos tenemos que hacer uso. Loana, ¿en dónde se puede conseguir Máscaro hoy para quienes quieran comprarlo, además de leerlo en la web, no? Bueno, Máscaro, vale aclarar que desde el año pasado sale con revista Subestada. Bien. Así que pueden, por ahí en algún puesto de revista pueden ver la tapa de Subestada, pero si la dan vuelta del otro lado, son dos revistas en una, están espejadas, pero son dos revistas en una, estamos junto con la gente de Subestada, que también viene hace muchos años, ya 15 años, haciendo escuchar otras voces, por lo cual fue como bastante importante para nosotros unirnos con ellos y aunar este proyecto. En esta lógica también de seguir juntando voces para subsistir en este contexto tan difícil. La pueden conseguir en los puestos de revista, sobre todo del centro, pero fundamentalmente si se comunican por Facebook al Facebook de Revista Máscaro, nosotros lo que tenemos es una modalidad de suscripción, entonces la gente se puede suscribir y todos los meses le llega la revista a la casa, se la llevamos a domicilio, así puerta a puerta, y si no, si quieren algún número aislado también lo pueden hacer y nosotros se la alcanzamos, porque entendemos también que a veces es más complicado para alguien o irse hasta el centro o conseguir la revista uh-huh. en los puestos del centro y vivir más alejados, nosotros se la llevamos hasta su casa. Perfecto. Bien, Loana. Bueno, mañana entonces festejan sus 5 años. ¿Querés contarnos un poco de ese encuentro? Sí, mañana tenemos el aniversario de 5 años de Máscaro en Guajira. Más o menos alrededor de las 12 de la noche va a ir comenzando la fiesta, va a tocar una banda que se llama Payagú, que hace una especie de ska cumbia muy copado, así que va a estar bueno, y después de eso tenemos un DJ que se llama He-Man Negro, también lo pueden buscar en Facebook, ir escuchando algo de lo que hace, y vamos a estar ahí bailando toda la noche y festejando, y de paso juntando plata para seguir haciendo revistas. A la revista. Sí. Muy bien, Loana. Bueno, muchísimas gracias y, no, por favor. Y que siga creciendo la publicación y como grupo de trabajo. Muchas gracias. Sí, un abrazo grande y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y vuelvo a repetir, desde ya todos los comunicadores y demás que tengan ganas de aportar a la revista, el espacio está siempre abierto. Y los invitamos a que vengan mañana y se den una vuelta por la fiesta.